Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Tiempo de Deportes, un Tiempo de Deportes que en esta semana, pues tan solo, circunstancialmente, solo hemos podido tener, o solo vamos a poder tener en el día de hoy. La programación de tarde, ya saben que en el mes de junio va a quedar limitada a Tiempo de Deportes, de lunes a jueves, como siempre, a las 5 de la tarde. Los viernes este espacio deportivo se traslada al espacio de la mañana, a la 1 del mediodía. Por tanto, la tarde que volverá ya a partir del próximo lunes con, como decimos, Tiempo de Deportes a partir de las 5 de la tarde. Pero no queríamos dejar sin abordar muchas cuestiones, muchos temas que tenemos, han quedado acumulados, ¿no?, tras estos días y que vamos a tratar de resumir en el día de hoy, en una jornada en la que, eso sí, abordaremos en profundidad lo acontecido en Huerca Lobera, en Almería, donde se disputaba el Campeonato de Andalucía de ciclismo de carretera. En la prueba en línea teníamos la presencia de cuatro ubriqueños, dos de ellos, Eduardo Gómez y Paco Benítez, se subían al podio y conseguían la medalla a nivel autonómico. Eduardo Gómez se proclamaba campeón de Andalucía en la categoría élite, sobre un circuito al que había que dar seis vueltas para un total de 113,4 kilómetros. El corredor del Brócoli Mecánico Sacata Lorca se impuso al sprint a Javier Guerrero, marcando un tiempo de 2 horas 47 minutos y 9 segundos y aventajando en 2 minutos y medio a Pedro Antonio Pérez, que se hizo con el bronce. Por su parte, Paco Benítez se colgaba la medalla de subcampeón de Andalucía Máster 65. El ubriqueño completó los 56,7 kilómetros de los que constaba su prueba en un tiempo de 1 hora 22 49, quedando a poco más de 3 minutos del campeón, Juan Moreno, y finalizando 1 minuto y medio por delante de José Gavilán, que se colgaba el bronce. En la categoría Master 50, Rafael Rincón, fue séptimo, entrando a 9 segundos del campeón, Víctor Manuel Pavón, y quedándose a 5 segundos de las medallas. Rincón empleó un tiempo de 1 hora 46 minutos 13 segundos en completar los 76 kilómetros dispuestos para la categoría Master 50. En Junior, Pepe Chacón tuvo que abandonar. Son los cuatro ubriqueños que se dieron cita en ese en esa prueba que enseguida vamos a abordar. Antes nos quedamos con cuestiones como baloncesto. El Cabo de Ubrique, que ha organizado unas jornadas de puertas abiertas durante todo el mes de junio con el objetivo de promocionar el minibásquet tanto masculino como femenino. Para ello se están realizando entrenamientos encaminados a la formación de equipos de los niveles de primero, segundo y tercero de primaria. Las jornadas tienen lugar en el pabellón municipal lunes, miércoles y jueves, por ejemplo hoy también, de 5:30 a 7:00 de la tarde. Será continuado durante todo este mes de junio. Más resultados. El Rally Ciudad de Jerez se saldó con 3 de los 4 equipos donde había representación ubriqueña subidos al podio. Fran Calvillo y María Sánchez lograron la 5ª posición de la general y la victoria de su agrupación con un tiempo final de 1 hora 16 minutos y 14 segundos. Mientras, el binomio formado por Alberto Domínguez y José Luis López lograron la 3ª posición de su agrupación y la victoria dentro de la Copa de Promoción de la Federación Andaluza de Automovilismo. 1:21:36 para ellos. En la modalidad de regularidad de Sport, José Antonio Chacón y Abraham Espinosa finalizaban en 3ª posición de la general con 1.121,5 puntos. Y por último, Sergio Álvarez y Conchi Gil se vieron obligados a abandonar. Este fin de semana también se disputaba una prueba de la Naturaventura Trail Series, concretamente el desafío nocturno, donde Javier Gutiérrez, con una marca de 2 horas 42 minutos 27 segundos, lograba la victoria absoluta en este 10º trail nocturno Virgen de las Piedras. Una prueba en la que se dieron cita numerosos ubriqueños, como decimos, varios se subieron al podio. Como siempre hacemos, ¿no?, en carreras por montaña sabemos que son muchos más, sería imposible abarcar a todos, siempre se nos va a olvidar alguno, por lo que la determinación pues siempre va a ser destacar a aquellos que se logren subir a los podios. Es el caso de Antonio Domínguez Chávez, que finalizaba tercero de la general, 2:59.59 para él, y tras él, y como primero de la categoría senior, subía Rubén Torres, 3:02:50. En féminas, Eva Villalba lograba la sexta posición de la general, siendo primera veterana tras parar el crono en 4:41:57. En la modalidad por parejas, Juan Virúez y Celia Lamela, 4:24:25 para ellos, resultaron subcampeones mixtos, mientras que Diego Romero y Javier Rodríguez, 5:13 para ellos, finalizaron segundos en la clasificación de pareja masculina. Más noticias, por ejemplo, de ajedrez. Recientemente se ha disputado el trofeo de primavera de ajedrez, organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique. Alberto Mateos fue el ganador de la general, segundo José Ramón Rodríguez y tercero Francisco Lobato. ¿Ganadores por categorías? Pues hasta 18 años el vencedor Abel Moreno, hasta 14 años Noa del Águila, hasta 10 años Leo Ruiz y por último en la categoría mayores de 65 años Cristóbal Rodríguez. La primera fémina clasificada fue Carlota del Águila. Eso en cuanto a ajedrez. Nos quedamos ahora con fútbol porque el equipo Benjamín del Ubrique Club de Fútbol va a jugar la eliminatoria final por el ascenso a Segunda Andaluza. Puede ser el segundo equipo del Ubrique Club de Fútbol que asciende a esta categoría después de que el equipo infantil lo lograra el año pasado. Recuerden, ha logrado la permanencia en Segunda Andaluza Infantil. En cuanto al equipo Benjamín, ya saben, dirigido por Fran Rodríguez y David Oliva, goleó por 7-0 al Chiclana Club de Fútbol en el partido de vuelta. Por tanto, se quedan a solo un paso de consumar el ascenso de categoría. Para ello, deben vencer al Trasmayo en esta última eliminatoria, como decimos, el equipo Benjamín, que va a disputar el primero de los partidos en el Puerto de Santa María, en casa del Trasmayo, será este sábado 7 de junio a partir de las 7:30 de la tarde. La vuelta la próxima semana en Ubrique. El Ubrique Club de Fútbol, que tan solo tiene dos partidos programados en cuanto a sus equipos de cantera, ese del Benjamín y el juvenil de tercera, que reciben el Antonio Barbadillo al Marianistas. Será este domingo a las 7:45 de la tarde en el partido correspondiente a la jornada número 20. Bueno, pues eran los resultados y cuestiones que queríamos abordar. Por cierto que mañana se va a disputar una nueva edición de la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras. Una edición muy especial porque supone el 30 aniversario de esta prueba. Se va a desarrollar en las pistas de atletismo, como suele ser habitual. Va a ser con carreras dirigidas, fraccionadas por edades, diferenciadas por edad y con una distancia acorde a la misma. La convocatoria a las 7:30 de la tarde para comenzar a las 8 y está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2021. Bueno, pues también recordamos que el Club de Padel de Ubrique mantiene abierto hasta el 6 de junio, esta mañana, el plazo de inscripción para su maratón de pádel nocturno, que se va a desarrollar la próxima semana, los días 12, 13 y 14 de este mes, o sea, jueves, viernes y sábado. Con un precio de 20 euros para los socios y 25 para los no socios, el torneo va a contemplar tres categorías y premios, entre los que se incluyen palas, paleteros, cheques de gasolina y pernoctaciones en casa rural. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. No sé si llamarlo final de esta primera parte del año 2025, final de esta temporada, o si todavía le restan algunas pruebas a Eduardo Gómez de cara a esta temporada estival. Una temporada estival, eso sí, que ha comenzado, si podemos llamarlo así, ya el verano, ¿no? Por eso del aumento de las temperaturas la última semana, de la mejor manera posible, porque el ubriqueño se proclamaba campeón de Andalucía élite en esa prueba línea celeste celebrada el pasado fin de semana en Huércal Overa, en Almería, sobre un circuito al que había que dar 6 vueltas para un total de 113,4 kilómetros. El corredor del Brócoli Mecánico Sakata Lorca se impuso al sprint, a Javier Guerrero, marcando un tiempo de 2:47.09, aventajando, eso sí, en 2 minutos y medio al tercero, el que hizo bronce, que fue Pedro Antonio Pérez. Un campeonato de Andalucía que, como venimos contando, pues nos ha dejado otra medalla ubriqueña, como la lograda por Paco Benítez, en su caso en la categoría Master 65, que en 56,7 kilómetros, pues se marcaba un tiempo de 1:22. En categoría Master 50, séptimo puesto para Rafael Rincón. No pudo terminar, sí que tuvo que abandonar Pepe Chacón en categoría Junior. Con Eduardo Gómez vamos a valorar tanto este resultado como el resto de la temporada. Eduardo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, Edu. Como decía al principio, no sé en qué punto de la temporada, en función de tu planificación, te encuentras a día de hoy. Pues quizá ahora mismo hemos terminado primer bloque de competiciones, más competiciones de un día, y ahora ya para verano pues ya empezamos con algunas que otras vueltas por etapas, vueltas de 2-3 días, en las que seguro que va bien, seguro, si ha ido bien el principio de temporada, seguro que también auguramos una segunda parte buena de la temporada. Y ahora ya eso, ya está el verano aquí encima, como tú has dicho antes, y nada, pues ahora pues aprovechar bien el veranito, a seguir metiendo horas de entreno y a seguir disfrutando de esto, que es lo importante. Uh-huh. Eduardo, campeón de Andalucía, venía de ser bronce tanto en línea como en contrarreloj en tu última participación en el campeonato de Andalucía. ¿La medalla era el objetivo este año? Sí, hombre, la verdad que este año el objetivo pues era intentar hacerlo lo mejor posible. También iba pues con la presión de intentar sacar un resultado igual o mejor que el del año pasado, y muchas veces eso juega en tu contra, porque puedes ponerte un poco nervioso al principio, puedes hacer luego cosas en carrera que luego no debería haber hecho, pensar así. Luego también pues partía como favorito, entre comillas, y la mayoría de gente pues siempre estaba cerrándome el corte a mí, siempre me estaba vigilando, pero bueno, al final pues pude saltar con otro compañero y al final pues pudimos rematar bien la faena, que es lo importante. Eso te quería preguntar, Edu. Ya llevas un par de años con una mejora, la verdad que muy buena, haciendo muy buenas posiciones, metiéndote en muchas escapadas, en esas competiciones a las que acude. Y quería preguntarte precisamente por eso, si vas notando cómo ya la gente te va teniendo en cuenta, lo que entiendo que dificulta mucho, ¿no? Hombre, claro, ya luego vas a las competiciones y quieras que no, pues lo importante es hacerlo bien. Y si algunas veces, por ejemplo, en alguna vuelta por etapa o en alguna carrera, pues siempre tienes que ser listo, siempre tienes que saber cuál es la escapada buena. Y también tienes que, está claro que muchas veces para coger la escapada buena o para hacerlo bien en un recorrido que es duro, está claro que también tienes que tener una buena forma física. Pero también hay que saber leer la carrera, porque si tienes 10 balas no vas a poder gastar 11 en carrera. Y es importante algunas veces también calmarse un poco dentro de la propia carrera y hacer tu propio planteamiento de carrera. Ahora mismo de munición estás bien, ¿no, Edu? De piernas estás muy bien. Sí, hombre, ahora no me puedo quejar, la verdad. Yo creo que ahora mismo estoy más fuerte que nunca. Y hasta que la verdad que tengo que aprovecharlo. Bueno, lo estoy aprovechando bien en las últimas competiciones. Y ya está, y eso. Y bastante contento por la forma física que tengo. Y a seguir demostrándola compitiendo, a seguir entrenando y a seguir disfrutando de esto. Pues cuéntame un poquito acerca de este campeonato de Andalucía. Un desplazamiento largo, aunque no tanto para ti, ¿no? Que estás afincado ahora en Jaén. Edu, 113,4 kilómetros, ¿qué nos puedes contar del recorrido que habían dispuesto? Pues a ver, pues la verdad que estuve un poco enfadado con la federación por el recorrido, por la organización de los campeonatos, porque la verdad que Yo creo que he tenido la suerte de competir, bueno, de competir, de seguir compitiendo por toda España. Luego vas a carreras de Murcia, vas a carreras de Valencia, de cualquier sitio de España. Y son carreras de ciclismo en condiciones. Son carreras de ciclismo en las que hay muchos motoenlaces. Los motoenlaces son voluntarios que van en moto, pues señalizando cruces. Hay bastantes dispositivos de guardia civil, puede haber hasta 10, 20 motos de guardia civil de tráfico, por eso regulando el tráfico. Son circuitos o son recorridos circulares, no son vueltas de 20 kilómetros. Uh-huh. Y también, pues eso, el circuito, la verdad que era un poco penoso, porque había partes con mucho bache, partes con mucho resalto, algunas partes estrechas y peligrosas, que gracias a Dios salíamos un pelotón pequeño de 50 personas y se seleccionaba y al final acabamos 30. Pero que tú metes en ese tipo de recorrido un pelotón de 50 o 60 personas y la verdad que puede ocurrir algún accidente. Claro. También destaca que durante el propio recorrido nos llegaron a salir hasta 4 o 5 coches de típicos caminos que salen coches. Y que sí, de que si lo cuentas y ahora después no pasa nada, sí, pero que puede pasar algo. Y que la verdad que es un poco de vergüenza que en un campeonato de Andalucía ser en esas condiciones de competición, cuando vas a lo mejor a una carrera de otro sitio de España y está súper bien, súper mejor organizada que el propio campeonato. Más allá, por ejemplo, el domingo, eso, el campeonato fue el sábado, pues el domingo estuve en el campeonato de Murcia, ya que el equipo de Murcia pues tenía que ir allí pues a intentar hacerlo bien y a echarle una mano a los compañeros de allí. Y totalmente distinta la organización, totalmente distinto circuito y totalmente distinto también el propio nivel de los participantes. Así que yo que sé, una reflexión que dejo, sí, a ver si los de la propia federación o la propia gente puede sacar sus conclusiones en torno a lo que es el ciclismo de carretera en Andalucía, porque la verdad que es un poco vergonzoso. Claro. Aquí esto, no hacemos nada más que organizar quizás carreras de bicicletas en montaña, que sí que está muy bien, pero el ciclismo de carretera también existe. Uh-huh. Entiendo que esto es una percepción generalizada, ¿no? con todo esto que me dices. No sé si allí incluso tuviste la posibilidad, ¿no? De plantearle esa queja, esa reclamación a los representantes de la federación que estuvieran allí en aquel día dando la cara. Pues no le planteamos la queja, pero vamos, que es una queja generalizada de toda la gente. Hombre, más que nada de los que competimos en categorías de nivel élite sub-23, que somos los que luego competimos también por toda España y sabemos lo que son las carreras de ciclismo en condiciones. Pero vamos, que año a año se va viendo menos participantes en el Campeonato de Andalucía. Se va viendo eso, de que encima pagaba, la inscripción costaba 10 euros, bueno, 20 euros si contaba el chi, que lo del chi luego todo lo devuelven, pero ya que pago 10 euros, pues una guerra en condiciones, ¿no? Campeonato Andalucía en condiciones, pero bueno, ya está, ya yo me tengo que quedar también con lo positivo, sí, de que al fin y al cabo pues me proclamé campeón de Andalucía y ya está. Pero incluso... Vamos, que es una crítica que tenía sí, que decir sí. Aquí... No. Y más, bueno, también una crítica y comentarlo, de poner en situación lo que son las carreras Andalucía y lo que son por otros sitios de España. Claro, pero y ya al margen de los 10 euros, porque al final estamos hablando de vidas humanas que valen más de 10 euros, Edu, y puede ocurrir alguna desgracia, y bueno, evidentemente, ¿no? La vida, pero también alguna lesión importante que luego te pueda afectar a tu vida personal, o sea, que es que está en juego tu integridad física. Claro, claro, pero bueno, al fin y al cabo no tuvimos que lamentar que pasara nada y se dio todo bien y ya está, que es lo importante. Tenemos que quedarnos con eso y ya está. Pues con eso no nos vamos a quedar. Tengo entendido, Edu, corrígeme si me equivoco, salíais sub-23 y élite al mismo tiempo, ¿verdad? Quiero preguntarte un poquito cómo llevaste el tempo de la carrera, la estrategia, si en todo momento sabes en qué posición vas con respecto a tu categoría y demás. ¿Cómo lo gestionaste, Edu? Mira, te voy a hacer más o menos un resumen de cómo fue la carrera. Al principio es que ese tipo de carrera, al fin y al cabo, como no hay equipo, bueno, nosotros teníamos el equipo, teníamos 5 o 6 personas, Pero son carreras muy locas, son carreras como de categoría inferior, de junior, que siempre está la gente arrancando, parando, luego se va una fuga y nadie tira por detrás, pues así, un poco. En la primera vuelta intenté irme yo con otro compañero, pero bueno, la primera vuelta pues está todavía la gente fresca y nos cerraban el hueco. Y ya en la segunda vuelta se fue un compañero mío con otros dos chavales, pero eran sub-23 los dos. Entonces yo tampoco me puse tan nervioso, pero bueno, ya sabíamos que la carrera se estaba como cociendo por delante. Y ya eso, justo se fue un poco más tarde. Se fue otra vez otra fuga, una fuga que estaba intermedia entre el pelotón, la fuga de delante, y estaban ellos en medio. Y eran más o menos 5 o 6. Y ya hablando con un compañero de equipo, ya nos pusimos un poco nerviosos y dijimos, vamos, arrancamos los dos y nos vamos los dos solos a intentar coger por delante. Y ya claro, eso hicimos. Hicimos eso en un repecho duro que había en el circuito, que era el único repecho duro que había, que serían 200 metros. Ahí el único sitio donde se podía hacer daño, de verdad. Y nos fuimos, ya conectamos con la fuga intermedia que había de esos 6 y 7 corredores. Ya tuvimos una vuelta con ellos, también pues aprovechando de que todavía quedaban más o menos la mitad de carrera, pues no íbamos a soltarlo, pues dando una vuelta con ellos pudimos recortar quizá un poco con los de delante. Y ya en el siguiente paso, en la siguiente vuelta, que sería quizás la tercera vuelta, ya hablé con mi compañero, ya le dije de intentar soltarlo nuevamente en el repecho este. Eso conseguimos, pero claro, el otro chaval, el que al final quedó segundo, no conseguimos soltarlo. Pero bueno, también nos entendimos bien los tres para intentar pillarlos delante. Claro, delante pues había un compañero de mi equipo, había otro chaval de Valverde y otro chaval de un equipo de Cantabria. Aunque a mí no me preocupaba mucho porque eran sub-23, sí. Pero claro, si teníamos tres tíos delante de 6, pues estaba claro que teníamos más posibilidades. Claro. Estuvimos persiguiendo un rato, de hecho también nuestro director, estuvo allí nuestro director y mandó parar a nuestro compañero delante un rato para ver si podíamos intentar pillarlo, pero nada, nos quedamos al final un minuto de pillarlo y la última vuelta ya imposible, empezó a pegar el aire también y ya flaqueaban las fuerzas un poco. Hasta que ya al final pues le dije a mi compañero, que era sub-23 el que venía conmigo, que ya la carrera de los sub-23 ya estaba adelante, que ya no se preocupara y que ya me intentara echar una mano a mí. Pues ya eso, ya intenté probar antes de llegar a meta a mi oponente, a mi contrincante, pero le probé un par de veces porque yo no estaba seguro de llegar a meta y sprintar, porque encima el chaval hacía bici de montaña y competía en categoría junior y el chaval, yo sabía que era bastante bueno. Sí. Yo lo tenía dentro de las quinielas. Lo probé un par de veces y nada, no conseguí soltarle. Digo, bueno, pues tendré que confiar en mi sprint. Y ya claro, al final, la última parte, el último kilómetro de carrera, picaba un pelín para arriba, un farfo llano para arriba, y la meta era también picando para arriba. Después de una rotonda abrí una recta de 100, 200 metros. Ya llegamos a la rotonda, me adelantó por la derecha el chaval, lanzó el sprint y ya claro, yo le cogí rueda, ya le fui ganando metro, hasta que quizás a falta de 100 metros, 50 metros, ya pude superarle, ya pude ya cruzar la meta primero. Bueno, primero de la élite y cuarto de la carrera. Y cuarto de la carrera, sí, estamos hablando, segundo de esta categoría élite, Javier Guerrero, del Mountain Bike Ciclos Ruiz, y luego, por lo que comentaban, ¿no? Al final había otro compañero de equipo, Manuel Recuerda, metido en esa fuga, que al final tuvo que conformarse con la plata en categoría sub-23, y luego el compañero de equipo tuyo, Manuel Peñas, que estaba contigo en la escapada, también tenía ese interés de llegar para ver si podía pelear las medallas, ¿no? Ahí estaba un poco el interés. Tenía el interés de llegar hacia adelante y pelear por las medallas. De hecho, yo durante la carrera pues intenté echarle una mano lo que pude e intentar pillar delante lo antes posible. También apretar para poder llegar adelante y para, claro, no es lo mismo tener tres bazas para intentar ganar la carrera y siendo dos sub-23 que tener una sola baza y con el otro Cheva que iba adelante que ganó al final del Valverde que es bastante rápido. Claro. Pero bueno, al final no pudimos. Quizás faltó un poco de entendimiento por nuestra parte, aunque bueno, al final pudimos hacer segundo de categoría sub-23, primero de categoría élite, en estas carreras que son locas. Claro. Y ya está, contento. Segundo, cuarto y sexto en categoría sub-23, los tres primeros corredores del Brócoli Mecánico. Tú estabas en élite, estabas un poco más solo, ¿no? En cuanto a compañeros, pero, como decimos, como se corre las dos categorías juntas, pues en ese sentido sí que teníais esas posibilidades de las que hablabas. Eduardo, ¿te hubiera gustado una carrera un poco más dura? Me refiero en cuanto al... Yo siempre hubiera preferido una carrera más dura porque date cuenta que ya en la carrera más dura la selección, por así decirlo, es más fácil hacerla. Si tienes, por ejemplo, un puerto de 3-4 kilómetros, aunque no tenga tanta dureza, pero ya la propia carrera pone a la gente en su sitio. No tienes que empezar como loco a gastar balas o como loco a intentar controlar la carrera. Pero bueno, también te digo que hay que saber correcto este tipo de carreras. Luego también hay todo tipo de carreras en el calendario nacional y tienes que saber leerlas. Tienes que adquirir la experiencia de estas carreras también, que es muy importante. Edu, quiero preguntarte un poquito por lo que has hecho también, ¿no? Hablábamos en enero la última vez, precisamente cuando te subí a lo más alto del podio, la victoria, el triunfo en la subida ciclista de Canillas del Aceituno. Luego has estado en Villarreal, en el Memorial Montparler. Ahí estuviste, combatiendo, ¿no? Con presencia en el grupo de favoritos y en varias escapadas. Al final leía, ¿no? Top 20 de una de las carreras decanas de nuestro ciclismo. También estuviste, ¿no?, en la Challenge de Alicante, donde también estuviste, ¿no?, con mucho protagonismo. ¿Con qué momento aparte de este campeonato de Andalucía, que imagino que será el mejor de los momentos de lo que llevamos de año, ¿con qué otro momento te quedas? Pues la verdad que la carrera de Villarreal también se dio bastante bien. Este año era diferente el recorrido al del año pasado, porque era campeonato autonómico de allí de Valencia y no eran dos días. Siempre, el año pasado era modo vuelta. Primer día era desde Villarreal hasta Morella, que es un pueblo ya del interior. Entonces, claro, iba siempre siguiendo una tendencia ascendente la carrera y era un recorrido bastante duro. Y el segundo día era, por así decirlo, cuesta abajo. Era una llegada para sprinters allí en Villarreal. Y la verdad que, pese a no tener una dureza excesiva la carrera, fue bastante dura. Y se fue seleccionando poco a poco, intentando pues eso, pillar la fuga buena, hasta que finalmente estuve mostrándome bastante combativo, que hasta me costó, no el enfado, porque mi director decía que había gastado mucho, que decía, si iba bien tenía que intentar hasta adelante. Pero bueno, al final pues eso, se fue la fuga. No sé si en algún momento que estuve avitallando, algún momento tonto de esto, lo que es mala suerte, se va la fuga. Pero bueno, al final pude entrar bien al sprint y ya está, contento. Y luego la challenge de Alicante, pues eso, eran tres días. Y yo iba con intención de hacer una buena general. Lo que pasa es que el primer día, no sé si el planteamiento de carrera que hice quizás fue un poco reservón al principio y se fue una fuga grande con gente buena y ya atrás en el pelotón pues ya nos quedamos, también hubo, se quedó gente buena, pero ya atrás sin equipo pues nadie tiraba. Pero bueno, yo tenía que darle la vuelta a la tortilla los dos días siguientes y así fue. El segundo día me metí en la fuga desde la primera parte de la etapa. Luego, cuando nos neutralizó el pelotón, volví a saltar, me fui yo solo, hasta que me cogieron ya otros tres compañeros, y ya en fuga prácticamente toda la etapa. Y ya llegué a meta reventado. Bueno, y no sé, ese día hice entre los 15 primeros, creo, si no me equivoco. Y el segundo día también, me metí en la fuga también desde primera, que el segundo día subíamos allí un puerto de la zona de Alicante, de la Carrasqueta, y desde el kilómetro 10, 15, ya picaba para arriba, me metí en la fuga de primera, luego ya sobre el kilómetro 50 nos volvió a neutralizar el pelotón, y ya me acuerdo encima que le dije a alguno de mis compañeros, guau, yo voy muerto ya, yo creo que mi carrera ya llega hasta aquí, no sé qué. Total, luego ya intenté, subíamos otra vez a un puerto de 5 o 6 kilómetros, que era un poco más tendido, pero se subía bastante rápido. Lo subíamos bastante rápido, ya que el equipo del líder pues iba tirando para intentar hacer una selección y llegar a un sprint reducido. Y fui más o menos mentalizándome otra vez, recuperando la concentración, total, que al final pude aguantar el primer paso, y el segundo paso, ya me quedé a falta de un kilómetro, pero me quedé con un compañero y otro más, y estuvimos persiguiendo un rato en la bajada, y al final pudimos enganchar al grupo de 11 que nos jugamos la victoria del sprint. Al final mi compañero pudo hacer segundo o tercero, y yo hice el décimo ya, el sprint ya iba muerto. Pero bueno, muy contento, la verdad. Buenísimo. Muchas veces es importante también tener las piernas y tener también la cabeza y esa resiliencia para darle la vuelta a esas situaciones. Sin ninguna duda. Segundo de la montaña, la clasificación de montaña en esa prueba. Creo que lo estuvimos hablando en la última prueba, ¿no? La última ocasión que hablábamos, Edu, la madurez que estás adquiriendo a nivel de lectura de carrera. También has empezado por ahí hablando, ¿no? A nivel de leer las carreras, de saber seleccionar la fuga y todo eso, que es el mayor de los aprendizajes que a lo mejor que estás experimentando, ¿no? En los últimos meses, incluso estos dos últimos años. Lo que sí es verdad, y por aquí me gustaría ir cerrando, Edu, la de circunstancias, la de cuestiones, la de astros que se tienen que alinear para que se vayan dando estos buenos resultados, ¿eh? O sea, te das cuenta al final cuando hablamos que esto no va solo de ser el que más rápido pedalea o el que tiene mejores piernas ese día. Es que hay un cúmulo de circunstancias que se tienen que dar para que al final pues podamos estar hablando de todos estos resultados, ¿eh? Claro, claro, y luego también propiamente en carrera muchas veces tiene que tener eso, lo que te he dicho antes, la sangre fría de decir, de calmarte un poco, porque date cuenta que nada más que poniéndote nervioso ya estás gastando energía de más, y eso también, estudiarte bien los recorridos, saber bien cuál es tu juego en carrera. Y ya está, no tenerle miedo a los rivales tampoco es importante. Y ya está, hombre, está claro que una buena forma física es primordial, claro, pero luego también tienes que ser listo, también tienes que saber sufrir, porque también tienes que saber sufrir como nunca vas a sufrir, y ya está, y poco más, pero vamos, que sí, que es importante. La forma física. Que sí, que es gratificante después de tantas horas de entreno y... A ver, no tanto sacrificio, porque está claro que si a mí no me gustara lo que estoy haciendo, no lo haría. Yo no lo considero un sacrificio, porque es que a mí me gusta lo que hago, ¿sabes? Sí, sí, pero... Claro que muchas veces pues me tengo que sacrificar un poco. Pues yo no lo llamaría un sacrificio, yo lo llamaría quizá un estilo de vida, una forma de ver las cosas, y ya está. Lo importante es eso, que se den bien las carreras. Que disfrute el día a día, y lo importante. Sin ninguna duda, ¿no? Si estás disfrutándolo, doblemente éxito, ¿no? Lo que estás consiguiendo, pero sí es verdad que a lo mejor el ciclismo es de los deportes menos agradecidos, ¿no, Edu? Es a lo mejor de los que más interés le puedes coger. Claro, al fin y al cabo también es de los menos agradecidos, porque sí, luego es muy complicado ganar alguna carrera. Súper complicado, porque es lo que te has dicho antes, se tienen que alinear los astros. Y es muy complicado ganar alguna carrera, ya, hombre, depende también de dónde compitas, ¿sabes? Sí, claro que no es el mismo nivel, pues compitiendo, a ver, voy a hacer símil este sin menospreciar a mis competidores, pero no es el mismo nivel competir en Andalucía que competir a nivel nacional. Y ya, sí, claro, ya, porque yo me quedo ya ahí, pero ya, si nos vamos ya a un pelotón profesional, ya ni te digo. Claro. Pero que sí, que es muy complicado. Y eso, y tienes que tener eso, tienes que tener buenas capacidades físicas, es lo importante. Y ya está, y disfrutar, siempre disfrutar. También eso, que te respeten las caídas, que es lo malo de este deporte, las caídas. Y por suerte a mí me están respetando bastante bien. tampoco ya con la edad, a ver, con la edad que tengo, comparándome con quizá muchas veces con los sub-23, con los ciclistas de 19, 20 años, que hacen un poco más de locura. Ya con mi edad, pues vas viendo ya lo más los un peligros poquito. Un poco de lejos y, y te lo vas piensa. Guardándote un poco más. Te lo piensas un poquito más. Edu, la última por mi parte. De estas vueltas que tienes ahora en esta segunda parte de la temporada, ¿de cuál tienes más ganas? Pues la que siempre tengo ganas todos los años y porque me encanta y por la dureza que tiene, el Vuelta Ávila. La de Ávila, ¿no? Y intentar eso, pues intentar hacerlo bien como el año pasado. Y ya luego, pues no sé qué más vueltas haremos este año. Este año igual cambiamos un poco el calendario. Tengo que darle un repaso todavía al calendario. Aunque eso ya, después de esta semana ya me pondré a revisar nuevamente el calendario y ya está. Estoy pendiente a ver si tuviera suerte de los campeonatos de España son en Granada este año, son el último fin de semana de junio. Pero claro, ahora mismo voy el 47 o 48 del ranking español. Sí. Tengo que quedar entre los 50 primeros de ranking para tener la posibilidad de competir en el campeonato de España. Uh-huh. Pero claro, aquí se da la coyuntura un poco de lo que te he explicado antes, de que aquí en Andalucía, como somos un poco el culo del mundo, pues claro, la mayoría de carreras que te otorgan puntos para este ranking, pues están en el País Vasco, donde hay más carreras hay. En País Vasco, Galicia, Cantabria, las vueltas que hay, yo qué sé, por Navarra, por esta zona. Y claro, aquí en Andalucía, creo que no tenemos ninguna carrera que dé puntos de ranking nacional. Así que luego, ¿qué es lo que queremos luego? ¿Queremos que salga cantera de jóvenes ciclistas de carretera o no? Pues esa es la pregunta que yo dejo aquí para los oyentes. Pues sin duda una interesante reflexión, ¿eh? Y más en función, o más teniendo en cuenta los buenos puertos que tenemos y el buen escenario, ¿no? que hay para poder ser eso, ¿no? que tú precisamente dices. Ahí está. A ver, luego también no solo cae la responsabilidad, está claro, dentro de la propia Federación Andaluza, luego también no, las propias trabas que pueden poner, por ejemplo, los organismos competentes de administraciones públicas, de los ayuntamientos, de la organización de este tipo de eventos. No, porque está claro que hace falta una inversión. Son una inversión importante. Hay que llevar a cabo pues muchos acuerdos, muchas reuniones de por medio y no es fácil. Edu, ¿con qué último mensaje nos quedamos? ¿Cómo despedimos este ratito? Pues nada, que muchas gracias por este ratito que hemos estado aquí charlando, Rubén. Que he podido poner un poco también mi crítica. Sí. Un poco de crítica aquí y hablar de lo bien que está yendo. Y estoy súper contento también de... Parece que con todo lo que he criticado y que no estoy contento de tener este mayo con la bandera de Andalucía, que también estadísticamente no sé si habrá mucha más gente que yo, pero he podido ser campeón de Andalucía en dos deportes, que no es fácil. Eso, bueno, ahora cuál te queda, por cuál vamos, Edu. Yo creo ya que me quedo en el ciclismo. Bueno. Ya lo próximo ya yo creo que será la petanca ya. Bueno, pues de momento vamos a darle larga vida al ciclismo, Edu, que sigas disfrutando, sobre todo porque sigues disfrutando de este deporte, porque lo estás haciendo y porque lo sigas haciendo. Edu, que muchísimas gracias, enhorabuena por todos estos resultados y por estar disfrutando como lo hace, ¿vale? Gracias a ti, Rubén. With a stranger, I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. Y así nosotros vamos a ir poniendo punto y final a nuestro espacio de Tiempo de Deportes. Volveremos mañana a partir de la 1 y el lunes a partir de las 5 de la tarde con todo cuanto acontezca este próximo fin de semana. Por nuestra parte ha sido un placer acompañaros una jornada más. Tan solo desearos que pasen un feliz resto de tarde. I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't.